Hola a todos y bienvenidos a thenordicwalking.com, un podcast en el que hablo de marcha nórdica, de la técnica, de rutas y de mil consejos para que disfrutes de tus caminatas con bastones. Y si aún no conoces realmente los fundamentos de la marcha nórdica, te recomiendo leer la guía introductoria que os voy a dejar en las notas del programa. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin pagar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh. Con ganas de aire fresco, de mover un poco el cuerpo, ¿verdad? Pues sí, apetece. Hoy traemos un artículo que nos ha parecido muy interesante. Nos descubre 5 rutas cerca de Santiago de Compostela. Ajá. Perfectas para explorar la naturaleza gallega y, ojo, especialmente buenas, dice, para la marcha nórdica. Exacto. Hoy vamos a verlas un poco más a fondo. Estas propuestas que combinan paisaje y, bueno, bienestar. Eso es. ¿El objetivo cuál es? Pues mira, encontrar esa mezcla, ¿no? De ejercicio, de conectar con el entorno. Vale. Vamos a ver un poco de todo, ¿eh? Desde paseos por la ribera de un río, muy fáciles, hasta subidas por la costa, con su historia y tal. Suena bien. Y aprenderemos una palabreja clave. Fervenza. ¿Fervenza? Sí, así llaman en Galicia a las cascadas. Fervenza, me gusta cómo suena. A ver, empecemos por la que el artículo marca como más sencilla, ¿no? Venga. La ruta 2-3 ríos. En Touro, 10 kilómetros lineal. ¿Qué la hace buena para iniciarse? Pues principalmente que es muy llana. Y el entorno, claro. Es un bosque de ribera muy protegido. Ah, qué bien. Va siguiendo los ríos Laña, Suya y Beseño. Y eso, bueno, te permite centrarte en la técnica de los bastones, ¿sabes? Sin grandes cuestas ni líos. Entiendo. Y además tiene sus puntos chulos, como los Muiños da Carballa, unos molinos antiguos. Ajá. Y una fervenza bonita, el Salto das Pombas, pequeñita, unos 10 metros. Mm. Y si te quedas con ganas, que sepas que muy cerca está la Fervenza das Hortas. Esa ya es más señora fervenza, 30 metros. Ostras, vale. O sea, ideal para coger confianza. La siguiente. Nos vamos a Silleda, Sendero del Río Deza. Esa es. 6 kilómetros, solo ida. Y aquí dice la fuente que mezcla naturaleza e historia. ¿En qué se diferencia de la de Touro? El Deza, además de ir junto al río, entre robles, castaños, con el sonido del agua constante... ¡Qué bueno! Pues conecta puntos de interés cultural. Tienes la fervenza de Otoxa, que es espectacular. Otra fervenza que hay que ver. Otra más. Luego la playa fluvial de Acaricha para un descanso y el monasterio de Carboero. ¡Ah! O sea, más variada. Sí, te da una experiencia más completa en menos tiempo. Sí. Para media mañana está genial. Y el sendero es bueno para la marcha nórdica también. Interesante esa mezcla. Bueno, ahora parece que el artículo nos sube el nivel, ¿eh? Un poquito, sí. Nos lleva a la Cascada del Yayas y el Monte Pindo, en Ézaro. Plena Costa da Morte. Palabras mayores. Habla de exigente pero impactante. Y con toda la razón. A ver, son más de 14 kilómetros circular. Calcula unas 6 horas y media. Uf, ¿eso ya? Sí, sí. Pero la recompensa es doble. Primero, subes al Monte Pindo, que le llaman el Olimpo Celta. ¿Olimpo Celta? Las vistas desde ahí, al Atlántico, son, bueno, brutales. Y segundo, ves algo que es único en Europa. ¿El qué? El artículo lo recalca mucho. El río Chayas es el único que desemboca directamente en el mar, en cascada. Espera, espera. Una cascada que cae directa al mar. Directa al mar. Ver eso desde el mirador de Ézaro tiene que ser una pasada. No me extraña que sea impactante. Y para la marcha nórdica es factible. A ver, factible para gente con experiencia, sí. Claro. Hay tramos de subida al Monte Pindo que tienen su miga, pero también hay pistas más anchas. El esfuerzo físico, bueno, se compensa, ¿no? Con el paisaje y esa sensación casi mítica del lugar. Entendido. Hay caminos secundarios si quieres explorar más, pero ya te digo, necesitas estar en forma. Tomamos nota. Cambiamos de zona. Nos vamos a Boiro, a la ruta do Castelo de Vitres. Ajá. Dice el artículo que esta es menos conocida. Unos 16 kilómetros, unas 4 horas. ¿Qué tiene de especial? Pues sobre todo las panorámicas. Desde las ruinas del Castelo de Vitres tienes unas vistas fantásticas de la Ría de Arousa. La ría. Esa entrada del mar, ¿sabes? Tan típica de Galicia. Es preciosa. Y además, la ruta tiene un toque histórico. Un tramo de calzada romana. Anda. y mucha naturaleza. Pasas por tres fervenzas más pequeñas y un bosque de ribera súper bien conservado, el del río Acevedro, con avellanos, alisos. Es como un resumen de Galicia en pequeño. Suena muy bien, como una joya por descubrir. ¿Algún inconveniente? Pues la fuente sí que advierte una cosa, la señalización. Parece que podría ser mejor. Ah, importante. Sí. Así que, aunque el terreno va bien para los bastones, recomiendan mucho llevar GPS, para no perderse y disfrutarla a tope. Buen consejo, sí señor. Y para terminar, la quinta. Monte y Lago del Ouro, en la ría de Muros, en Oya. Esa es. El artículo la vende como de gran variedad paisajística. Es que lo tiene casi todo en 13 kilómetros circulares. A ver, empiezas en la playa de Área Mayor, con sus dunas. Ajá. Subes al Monte Louro, vistas de acantilados, el mar. Luego atraviesas Busque y bordeas la laguna de Xalfas. ¿Una laguna? Sí, un humedal importante, lleno de juncos, aves. Es muy completa. Vaya. Mar, montaña, lago. Todo en uno. Eso sí, también es exigente, ¿eh? Ideal para quien ya tenga algo de experiencia y busque esa diversidad. Los bastones aquí ayudan un montón en las subidas y bajadas. Entonces, resumiendo un poco, parece que todas tienen su punto para la marcha nórdica, ¿no? Adaptándose al nivel de cada uno. Justo eso. Desde la facilidad de Turo o Deza, si estás empezando, hasta los retos que te ponen Ézaro o Louro, tanto físicos como por el paisaje. El artículo insiste en que, más allá del ejercicio, lo valioso es esa conexión que creas al caminar por estos sitios. Sí, esa conexión con el entorno. Claro. Ya sea un bosque tranquilo, una costa salvaje o una montaña con historia. Pues queda claro. Muy cerca de Santiago hay un abanico sorprendente de opciones para caminar y conectar con Galicia. Cada ruta con su, bueno, con su encanto particular. Exacto. Y fíjate, pensando en estos paisajes tan distintos, surge una reflexión interesante, ¿no? Para que cada uno piense. A ver. ¿A pie? ¿Será el murmullo de una efervescencia escondida? ¿La inmensidad de una ría desde un antiguo castro? ¿O quizá el desafío de una montaña costera sintiendo la brisa del Atlántico? Buena pregunta para terminar. Da que pensar sobre qué busca cada uno al salir a caminar. Y si aún no conoces realmente los fundamentos de la marcha nórdica, te recomiendo leer la guía introductoria que os voy a dejar en las notas del programa. Si necesitas material para caminar, si necesitas algo para que tus rutas de senderismo sean más agradables, así como conocer la técnica de la marcha nórdica, te invito a visitar nuestra web thenordicwalking.com. Espero que te guste este podcast. Y si es así, dame un like y te espero en el próximo programa. Me encanta hacer marcha nórdica, mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah, quemo calorías sin parar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh. Me encanta hacer marcha nórdica, mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah, quemo calorías sin parar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh, oh.